Claro. Y se habla, digo, porque podemos hablar de religiones y a veces podemos meter de alguna manera, sin saberlo, todo en la misma bolsa. ¿Cómo diferenciamos cuándo es una secta y cuándo es una religión? Mira, ese debate es bastante antiguo y tuvo mucho impacto en los 90. En general, en las ciencias sociales intentamos no usar la categoría secta porque es complicada, ¿no? O sea, ¿quién determina justamente lo que vos preguntabas? ¿Qué es una secta o no? Claro. Podríamos pensar, o en general las ciencias sociales tienden a intentar mirar qué es lo que la persona entiende de su vida de fe, y podríamos nada más llamar secta aquellas cosas que implican realmente un peligro para la sociedad o para otros, pero intentar, yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque sobre todo muchas veces se tilda en muchas iglesias evangélicas de sectas o a ciertas religiones que son más distintas a lo que nosotros conocemos, y entonces como nos da miedo porque los ritos que hacen, no sé, porque bailan más o porque usan una ropa que no es la que nosotros estamos acostumbrados, enseguida los tildamos como secta. Y no, hay que sentarse a escuchar, a hablar con las personas en qué creen y por qué creen, porque si uno ve, muchas veces cuando te pones a hablar con una persona tanto de respecto a una religión o a una espiritualidad, si se quiere, casi todos estamos de acuerdo a las mismas cosas, ¿sí? En ayudar al que lo necesita, en intentar ser coherente en la vida con lo que uno cree y lo que uno practica. Entonces creo que es una categoría con la que uno tiene que tener cuidado, y yo creo que mientras no haya un daño profundo a personas que tengan que ver, no sé, con delincuencia y demás, no se podría hablar de secta. Y así todo, por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas religiones que se las llama secta porque no entendemos qué es lo que pasa. Entonces, ver si la diferencia creo que está entre si nosotros los estamos juzgando porque los desconocemos o porque realmente hay un hecho criminal, que entonces ahí sí podría ser considerado algo que ya no es religión y que ninguna persona religiosa consideraría eso religión. Bien, en ese punto es un punto muy interesante porque allí hubo, y también señalabas los 90, ¿no? Hubo un juego mediático que de alguna manera estableció de alguna manera algún pensamiento colectivo en relación a que a una especie de invasión de sectas, ¿no? Claro, sí, que muchas veces tiene que ver con eso, con un desconocimiento, por un lado, en el caso, por ejemplo, de las religiones de matriz africana, un Claro. desconocimiento de los ritos, y que entonces, lo que te decía, como las celebraciones son con más música o con más baile, o no sé, se come de una determinada manera, creemos ya que es algo, nos resulta raro, y como pasa con muchas cosas, ¿no? Cargamos de prejuicio aquello que no conocemos. Y por otro lado, con algunas iglesias evangélicas, porque como vienen de grandes iglesias norteamericanas, se había generado una especie de pánico respecto a que en realidad venían a colonizarnos por la religión. Y no, porque si fuera así, también tendríamos que decir que, no sé, las iglesias protestantes históricas o las iglesias católicas eran formas de dominar el Estado, y no funciona así. Por eso yo creo que es importante, primero que nada, generar espacios de diálogo entre las religiones. Creo que en ese sentido hay muchas religiones que se están abriendo a ser conocidas por la sociedad, que eso también disminuye mucho el estigma, ¿no? O sea, decir, bueno, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros creemos, y cuando, como te decía, cuando uno se sienta a hablar, muchas veces son muchas menos las diferencias que las cosas que realmente unen a las religiones entre sí. Seguro, ¿no? Y que en muchos casos la estigmatización va hacia religiones que son ancestrales o que llevan mucho más tiempo quizás de otras más conocidas o instaladas quizás, ¿no? O institucionales, quizás también Claro. nosotros estamos acostumbrados a una forma de religión muy institucional, entonces cuando no tenemos a un sacerdote o a un pastor con el que hablar, o no hay una forma jerárquica de organizarse que digas, bueno, yo llego, quiero saber qué hace tal religión, con quién tengo que hablar, pasa un poco eso. Bueno, también pasó con varias espiritualidades de corte más oriental, que también como todo aquello que nos parece, o sea, que nos resulta novedoso, a veces corremos el riesgo o de exotizarlo y decir, ah, mirá qué lindo, sin considerar que es una religión, o por el otro lado de estigmatizarlo y decir, nos quieren conquistar, nos quieren lavar el cerebro, ¿no? Un poco, que fue lo que pasó mucho en los 90.